El programa que vamos a escuchar hoy fue emitido originalmente el 25 de agosto de este año. Como muchas otras veces, hemos recibido varios mensajes de gente que no pudo escucharlo en esa oportunidad y tenía ganas de hacerlo. Hoy vamos a poner al aire nuevamente este programa sobre museos comunitarios y les recordamos que pueden ingresar a nuestro sitio web www.comoelamoryelinven.wixsite.com/radio para escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. El antropólogo Fernando Pepe investigaba sobre restos humanos en el Museo de La Plata, al inicio del siglo XXI. En el registro elaborado anteriormente por Lehmann Nietzsche, que contiene desde cervicales hasta fetos disecados, Fernando se detuvo en el número 1867. La descripción dice: Indio Yamaná Marish Kensis, Tierra de Fuego. Fallecido en el museo en 1894. Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas de los pueblos originarios vivieron en el museo. ¿Vivieron en el museo? ¿Se puede vivir en un museo? Pero vivir en un museo que sea verdaderamente un espacio de vida y no un desarraigo. Un museo que celebra la dignidad de los pueblos, que celebre su identidad y las relaciones que circulan en un territorio. Un museo hecho comunitariamente. Estás en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles, nos escuchas por Radio Semilla 106.5, una radio autónoma y comunitaria que transmite desde la fábrica recuperada IMPA. Como el Amor y el Invento, somos Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Clara López Pereira y yo, Lula Molina. Hoy vamos a hablar de museos comunitarios y cómo narramos colectivamente nuestros territorios. Conversamos con Daniel Delfino, Julieta Ortiz de Rosas, Olga Bartolomé Muga y Esteban Ramos. Empezamos. De ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. ¡Hermanos! ¡Cada 12 de octubre! Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas, con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin bucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pudeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Estás en Radio Semilla, en Como el amor y el invento. Como siempre, nos podés escuchar por el www.radiosemilla.com.ar, donde también podrás ver toda la programación de la radio. Si querés escuchar nuestros programas anteriores, podés ingresar a nuestra página web, que es comoelamoryelinvent.wixsite.com/radio. Estamos aquí en Como el amor y el invento, en Radio Semilla FM 106.5, comenzando una nueva entrevista muy linda. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los museos comunitarios, y para eso tenemos cuatro invitades de lujo que se han prestado para esta linda charla. Así que vamos a, como siempre, empezar por donde se debe, pedirles que tomen la palabra y que se presenten un poco, que nos cuenten quiénes son, dónde están, qué hacen, cuánto tiempo hace que hacen eso, y un poquito así de ustedes para saber quiénes van a estar hablando en esta linda entrevista. Así que bienvenides, y quien quiera puede arrancar. Gracias. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Es muy, muy lindo estar comunicándome por radio. Me gusta mucho la propuesta y encontrarme con gente amiga también en este espacio. Mi nombre es Julieta Ortiz de Rosas. Soy bahiense y trabajo en el Museo Taller Ferro White, que está en el puerto de Ingeniero White, desde el año 2013. Y bueno, ahí participando más que nada en el área de educación y los proyectos comunitarios que surgen desde el museo, ahí me trato de sumar en todas. Bueno, yo también agradezco un montón la invitación. Feliz de compartir esta charla con gente que admiro mucho. Mi nombre es Olga Bartolomé, soy docente, educadora de museos, y bueno, trabajo en Córdoba, en un museo escolar. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Delfino. Agradezco la posibilidad de que podamos conversar sobre estos temas que nos resultan tan queridos, ¿no? Soy papá de tres hijos, soy cervecero, y profesor de arqueología en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca. Vivo en Catamarca hace 30 años y bueno, vamos a conversar seguramente de estas cosas que nos interesan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? También muy agradecido por este espacio, Alba, Gonzalo y todo el equipo de Radio Semilla. Soy Esteban Ramos, nací en Necochea, pero desde 2006 estoy en la ciudad de La Plata, participando de un espacio también con identidad ferroviaria, así que vamos a compartir con la compañera de Bahía Blanca, que se llama Centro Cultural de Estación Provincial. Ya vamos a estar hablando un poquito más, pero bueno, me desarrollo en la tarea de la comunicación y de proyectos comunitarios también. Soy licenciado en comunicación y ahora estoy cursando una maestría, así que bueno, vamos a compartir la charla. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por esta presentación. Y ya arrancando un poquito con justamente esta charla de las cosas que nos gustan y nos interesan y nos movilizan, les queríamos preguntar, así como para alguien que no esté en tema, justamente esto: ¿qué es un museo comunitario? ¿Cuál es la diferencia, obviamente, con un museo tradicional o con lo que se, comúnmente se entiende por un museo? ¿Sí? Y también, capaz que en esta respuesta entra, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los museos comunitarios? ¿Para qué crear un museo? ¿Cuál es su lugar o su manera de funcionar, ¿no? ¿Qué, un poco esto, charlar y conocer un poco qué son este tipo de museos y cuáles son las diferencias? Bueno, tomando el guante de la pregunta, seguramente no voy a agotar una única, digamos, no hay una única respuesta para dar, así que el tema no se va a agotar en una respuesta, sino creo que lo enriquecedor de lo que ustedes han propuesto es que se puedan mostrar distintas perspectivas de cómo es entendido un museo comunitario. Yo puedo contarles en todo caso un poco sobre cómo es el museo donde nosotros trabajamos y por qué se trataría de un museo comunitario. El museo que nosotros trabajamos se llama Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, está en la Puna catamarqueña, y toma un concepto que tenía varios años, que fue enunciado en 1972 en Santiago de Chile, esta idea de los museos integrales, que son museos de territorio, son museos que en donde, a diferencia de los museos un poco más clásicos, no es un edificio lo que contiene a la institución, sino que en este caso es un espacio territorial amplio. Y por supuesto, en ese espacio territorial viven poblaciones. En este caso, viven poblaciones que cuando fue fundado el museo en el año 97, se trataba de poblaciones campesinas, pero que en los últimos 10, 12 años, las poblaciones se sumaron a un proceso regional de reetnización y se declararon comunidades indígenas. Hoy hay 5 comunidades indígenas que están en el territorio de lo que fue definido como museo. Obviamente, la reserva era anterior al museo y las comunidades bastante más antiguas que todas estas formas de presentación moderna, ¿no? Así que lo que rescatamos de aquel concepto definido en 1972 y que se opone un poco al concepto de ecomuseo, que es el que usan más frecuentemente los europeos, es que el museo es una herramienta, es un instrumento para que, en este caso, las comunidades ahora indígenas encuentren un modo de poder vehiculizar sus potencialidades económicas, como artesanías, como la posibilidad de vender servicios como guías. Es decir, es en una lógica campesina que diríamos muy sintéticamente, es con la máxima esa de que un campesino no pone todos los huevos en una misma canasta. Un campesino de la Puna, que es agricultor, que es ganadero, que es artesano, que transitoriamente puede tener empleos golondrinas. Bueno, también el museo es una herramienta para el desarrollo económico de las poblaciones de allí. Por supuesto, que también es un lugar en donde las tradiciones pueden ponerse en valor e interpelan a los visitantes, desde luego, pero sobre todo es una herramienta que presta utilidad social y utilidad apuntando a las principales necesidades que las poblaciones tienen, ¿no? Buenísimo, Daniel. Gracias. Bueno, sigo. Sí, me quedo con un montón de aspectos que Daniel nos comparte y ya de entrada haciendo una contribución desde hace un montón de tiempo en ese sentido, ¿no? Porque recién Gonzalo decía esta idea que tenemos de los museos y creo que no está muy, muy, muy asociado con esta idea de que se puede generar, producir y hacer trabajo desde un museo, ¿no? Y ahí eso es como, me imaginé que como algo más reciente, mucho más avanzado en la discusión, así que está re bueno ya arrancar por ese lado. Pero en el caso de Ferrowhite, y también para presentar un poco la experiencia, es un museo que muchas veces comentamos con nuestros compañeros del equipo, que tiene esta etiqueta de museo comunitario, ¿no? Es como que es una marca muy, muy grande y que, bueno, que a veces te encasilla en un lugar que es difícil después hacerse cargo, ¿no? De semejante adjetivo. Y sobre todo cuando lo terminás discutiendo en un grupo reducido y tampoco eso está bueno. Está bueno abrir esa pregunta, ¿no? Que entendemos todos por comunitario y que en esa pregunta también estén las personas de la comunidad de la que nos sentimos parte. De hecho, hace un par de años nos vimos un ejercicio a través de una ronda y una charla. Bueno, y salió justamente una pregunta que después imprimimos en una bolsa, que dice, y yo me pregunto qué es lo comunitario. Cuando Jessie, una amiga de ahí del taller, dijo, bueno, sí, todo muy lindo, pero ¿qué es lo comunitario? Y todavía esa pregunta la tenemos, la resignificamos todo el tiempo, ¿no? Volvemos a esa pregunta cada vez que evitamos hacer una definición cerrada y bueno, no, nos sirve para seguir pensando. Y después decirles que en el caso de Ferrowhite, este año, justo para unas jornadas que participamos de educación, tratamos un poco de hacer una reconstrucción, de alguna manera, en dos etapas de la historia de nuestros museos, donde consideramos que hubo dos momentos en los cuales hubo una gran participación comunitaria. El origen de Ferrowhite siempre fue junto a trabajadores del puerto y del ferrocarril de White. Y por los saberes y por las experiencias de estos obreros, el museo es lo que es, ¿no? Y en el museo se cuenta la historia que se cuenta. No podemos pensarlo disociado de todas esas experiencias que en ese momento yo no estaba en Ferrowhite, pero que a mis compañeros les enseñaron tantas cosas y bueno, esa historia después se empezó a transmitir, ¿no? Y son amigos con los cuales hasta el día de hoy seguimos compartiendo la vida. Eso por un lado. Y de un 2015 a esta parte, identificamos como otro gran momento de participación comunitaria y que está más vinculado con las familias del taller Prende, que es un taller más que nada en el cual se da costura y serigrafía, que funciona en una parte recuperada del castillo de allá de Ferrowhite. Y estas nuevas personas que nos acompañan tienen que ver con las familias de los chicos que participan de ese taller. Y hoy las acciones comunitarias, cuando decidimos producir salsa de tomate o hacer ladrillos de adobe, por dar algunos ejemplos así de experiencias que nos gustaron mucho llevar adelante, aparecieron estas nuevas familias, ¿no? Y quizás en el medio, ¿no? Entre esos trabajadores de ese momento de la historia, ¿no? De un puerto estatal, y estas familias identificamos distintas situaciones históricas, ¿no? El neoliberalismo en el medio, como marcando dos momentos y dos realidades sociales, políticas, económicas, que bueno, nos hacen como ir identificando con quienes trabajamos a lo largo de la historia de nuestro museo. Así que bueno, esto es como algo para compartir y seguimos charlando. Cuando yo recibí la invitación a este diálogo, realmente me quedé pensando si entrábamos dentro de lo que es un museo comunitario nosotras, y después dije, bueno, pensándolo bien, hay un intento, ¿no?, de hacer prácticas comunitarias, y creo que si tuviera que definir así a grosso modo qué sería un museo comunitario, creo que es un museo que permite el encuentro con el otro, que permite el diálogo, que se toman decisiones colaborativas, que está anclado en su territorio y que lo entiende como una cuestión dinámica, no solamente de espacios geográficos, no, sino también de vínculos, de poder poner en tensiones las situaciones que estamos atravesando. En el caso particular del museo escolar, fíjense que se conjugan dos instituciones muy verticalistas, como es la escuela y como son los museos usualmente, pero bueno, desde el 2018 estamos intentando poner proyectos que se desarrollen articuladamente, generando comunidades de práctica donde podamos decidir qué queremos hacer, contar, compartir, donde se ponen en juego, no sé, distintas perspectivas de generacionales, de forma de mirar el mundo, de estar en este mundo, pero que creo que un museo comunitario es fundamentalmente esto que permite ese diálogo, ¿no?, y esa toma de decisiones compartidas entre todos. No sé, creo que nos falta mucho territorio, mucho camino por andar, pero me parece que por ahí viene la idea de lo comunitario. Buenísimo, Olga, gracias, claro. Me parece súper valioso lo que dijo ahí Olga, también coordino y comparto, y en el caso de la Estación Provincial en La Plata, en sí es un espacio cultural que tiene una identidad comunitaria desde la forma de llevar adelante las actividades, ¿no? Principalmente con el lenguaje artístico ha sido la forma de resignificar este edificio, que había sido una sede de ferrocarril. La idea de generarlo, de participar en esta charla como museo comunitario, es porque con la cuarentena, cuando pasó lo de la pandemia, se fortificó mucho la idea del proceso histórico del barrio Medio Quinto, donde está situada la estación. Y como a todos nos ha pasado el reordenamiento de los cuartos y las fotos y la digitalización y demás, empezaron a aparecer, que ya previamente también siempre sucedió, el Centro Cultural está desde el 98, empezó a suceder que se volvieron a encontrar relatos de vecinos y vecinas que participan del espacio cultural en torno a lo que es el ferrocarril. El ferrocarril es una esencia que está siempre muy viva y una identidad muy presente, y nos pareció muy interesante, en principio, hacer una especie de repositorio, pero no que quede estanco, ¿no?, una especie de archivo virtual, pero eso no nos interesaba solamente, ¿no?, como que esté en una carpeta de Drive muchas fotos para poder subirlas cada tanto, sino cómo poder hacer que eso cobre vida y interacción, ¿no? Y fuimos un poquito más allá, y por medio de estas videollamadas también indagamos en relatos del vecindario sobre cómo era también, cómo se vivía también la época del ferrocarril, y ahí encontramos, bueno, diferentes apreciaciones, diferentes identidades, y hoy tenemos el desafío de esto, ¿no?, de plantearlo como museo comunitario, cómo poner esos materiales y esos contenidos, ¿no?, ya sea audiovisuales o de relatos y participativos, ¿no?, como esa resignificación del barrio, a disposición y a reflexión también constante, ¿no? Me parece que también un poco la idea era que llegara a esta nueva etapa que fue la resignificación del barrio después de lo que fue el ferrocarril como un circuito cultural que hoy en día es todo el barrio, y también poder apreciar ahí cómo en diferentes espacios de militancia todas las personas que han dejado mucho tiempo en esos espacios y a lo que se han logrado hoy en día, que es hoy en día en el barrio, como 5 espacios culturales, 2 salas de teatro, y es bastante rico eso, y como para uno no acostumbrarse a que eso sea normal, ¿no?, y que están abiertos de por sí, justamente en esta situación de la pandemia también se puso muy en tela, bueno, se puso un poquito más difícil continuar las actividades que son principalmente presenciales, ¿no?, son el cara a cara, es lo que fortifica, en el caso, por ejemplo, del grupo de teatro comunitario Los Ocupas. Me parece que es interesante ponerse a pensar cómo continúa la historia en torno a los procesos comunitarios, ¿no?, y en este caso de la participación o de la proyección de un museo. Así que desde ahí es donde me adjunto a esta charla, digamos, ¿no?, como que estamos en este trabajito que ya veníamos realizando hace mucho tiempo, pero bueno, hoy en día tomó mayor relevancia y mayor valor. Buenísimo. Y sí, ¿no? Esto de lo comunitario está siempre en construcción. Creo que ese es el tema justamente. Vamos a aprovechar en este momento para hacer una breve pausa, muy cortita. Vamos a escuchar una canción y ya estamos de vuelta para continuar con la entrevista. Ya volvemos. Una vuelta y otra vuelta, como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalote suelto van a derivar en un chamamé liviano como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Eso. Junco crecido de apuro, barro que dejas atrás como los gurises del agua. Me llega un silbido lejos, fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Soñador cortó un árbol, al río lo devolvió, pero el caos es lento, la vida se le pasó. Una vuelta y otra vuelta, como el río Paraná, correntada abierta en tus islas, me llega un silbido lejos, fuerte. Recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar y sin tanta vuelta te saca a bailar. radiosemilla.com.ar. Seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5. Escuchábamos en el corte a Ana Prada con la canción Camalotes sueltos. Bueno, después de esta linda canción, que es el aporte de alguna de nuestras invitadas, porque también nosotros queremos construir este espacio de la radio, de nuestro programa, con los aportes de la música que ustedes nos brindan. Y estaban hablando de la construcción, ¿no? De cómo se construye un museo comunitario, cómo es ese proceso, nos interesa saber. Pero antes quiero decirles a lo que decía Olga o a lo que mencionaba Esteban. Tiene mucho sentido haber invitado a cada una de ustedes, y hay muchas experiencias más, pero el espacio no puede ser tan... estaríamos hablando 24 horas, quizás un programa de 24 horas, con tantas experiencias como hay, pero nos parece pertinente por esta diversidad justo que ustedes están planteando, ¿no? El museo escolar, el espacio cultural de la estación, donde se está proponiendo otra serie de propuestas en virtud de la situación que estamos viviendo, y es súper interesante. Bueno, particularmente me fascina el tema, y yo creo que a Gonzalo también, porque Gonzalo es artista, entonces también está súper súper empapado de todas estas cuestiones, pero nos interesa conocer cómo son esos procesos de construcción de un museo comunitario, quiénes participan, o sea, cómo participa la comunidad, un poquito ya hablaba Esteban, o también mencionó Julieta, cómo se va construyendo también esa territorialidad que a veces nosotros la reconocemos como, muchas veces la reconocemos como algo geográfico, pero que en realidad tiene más que ver también con lo simbólico, ¿no? Con esas creencias, con esos símbolos y con esas tradiciones o historias que traen las comunidades o las familias con las que interactuamos todo el tiempo. ¿Cómo ha sido el proceso en cada una de sus experiencias tan diversas y tan ricas que nos han empezado a comentar de esa construcción del museo comunitario, que también me parece que está asociado a ese, ahí Daniel por ahí que hizo la introducción nos podría aclarar un poquito de la sociomuseología quizás, dicha en otros términos. A mí me gusta más lo de museo comunitario, y creo que lo escolar es comunitario, y todo es una palabra mucho más amigable, mucho más linda, la comunidad, ¿no? Bueno, no sé si pasar por una definición de socio comunitario, o socio, porque creo que más allá de las cuestiones terminológicas, creo que lo que da contenido a los conceptos, en todo caso, son las experiencias concretas, ¿no? Es decir, podemos tener manuales y manuales de hermosas definiciones, pero luego el tema es ver la efectividad en las relaciones cuando uno está en territorio y se enfrenta materialmente a los problemas, ¿no? Así que, en todo caso, creo que vamos a enfocarnos más en esto, que es donde puede estar quizás la riqueza de poder comunicar las dudas, los aciertos, los recorridos por los cuales uno está tratando de encontrar coherencia a una práctica, ¿no? Entonces, un poco para contar que el Museo Integral, el Museo Integral de Laguna Blanca, tiene un desafío por delante que es realmente inconmensurable. Es decir, por muchos motivos es inconmensurable, es utópicamente inabordable, pero ahí está puesto la mística, ¿no? Uno, porque estamos hablando de que son 450.000 hectáreas, el territorio es muy vasto. Luego que en ese territorio se desarrollaron poblaciones a lo largo de más de 10.000 años. Entonces, ya solamente para poner dos variables espacio-temporales, ya con eso creo que alcanza para mostrar lo inconmensurable a lo que hacía alusión, ¿no? Pero también, y sobre todo, tiene la complejidad de una colección de contradicciones que se fueron acumulando a lo largo de estos miles de años. Es decir, hoy el presente es la síntesis de la violencia colonial de los incas, luego la violencia colonial de los españoles, luego la violencia colonial de los estados nacionales, porque este es un lugar que está, es en un punto tripartito. El Nevado de Laguna Blanca es una serranía que limita con el departamento Antofagasta de la Sierra, y este departamento Antofagasta de la Sierra fue chileno, fue boliviano, fue de la provincia de Salta, y en el año 1943 recién se hizo catamarqueño. Esto para mostrar la liviandad de las fronteras, y cuando uno llega por como en ese aprieto de las definiciones, bueno, ¿de dónde sos? Una persona de acá puede tener 80 años y haber nacido en otra provincia, en el territorio de los Andes, ¿no? Es decir, es muy interesante para ver la liviandad de la historia a la hora de esas definiciones que a veces en los chauvinismos son tan exacerbados, como el yo argentino y otras definiciones por el estilo, ¿no? Estas poblaciones son poblaciones diaguitas, son poblaciones que a toda esta historia de violencias coloniales, el que estaba diciendo hace un rato, hay que sumarle el hecho de que ellos hasta no hace mucho tiempo, hasta hace 10, 15 años, eran pastajeros, quiere decir, eran personas que tenían que pagar porque los animales comían en el territorio de unos terratenientes, y ellos en buena medida construyen su identidad indígena justamente por todo ese pasado, que lo tenemos desde el punto de vista histórico y arqueológico absolutamente documentado, que las poblaciones de allí nunca se han ido, nunca, no es que son trasplantados ni mucho menos, sino de que siempre han vivido allí, pero a través de esa violencia colonial con la colonia española y luego con los estados nacionales, aparecieron, entre comillas, dueños, a nosotros nos gustan decirlos, tenedores de supuestos títulos, de títulos de propiedad, que les hacían pagar pastaje o yerbaje, y que cuando se daban discusiones acaloradas, ellos, los terratenientes, los tenedores de supuestos títulos, decían de que ellos compraron la tierra con la gente adentro. Es decir, una definición de libro de lo que es un feudalismo, diría Mariátegui, el gamonalismo o feudalismo andino, ¿no? Entonces, desde esa configuración, de esa sumatoria de violencias, es que renacen las poblaciones indígenas, renacen la identidad indígena. En estos últimos tiempos, cuando ellos se han fortalecido construyendo su identidad indígena, y en la medida en que se posicionan fuertemente como sujetos políticos y sujetos conocedores de su derecho indígena, empiezan a surgir otros agentes que intentan, vamos a decir suavemente, neutralizarlos, que intentan restarles peso específico, y son empresas mineras, y son también gobiernos provinciales, o el gobierno provincial, o los gobiernos municipales, que intentan cooptar líderes, es decir, están en una situación tensa, y entonces ahora sí, para terminar la caracterización de la población, y entonces cuál es la articulación para con el museo. El museo, cuando ellos se definían como poblaciones campesinas, trabajábamos el tema de la historia, trabajábamos los aspectos que tenían que ver con la producción. De hecho, tenemos un mercado artesanal en donde ellos tienen un espacio para producción y exposición de venta de artesanías, y también hay un invernadero en donde ensayan cuestiones agrícolas que después terminan, digamos, mejorando semillas, etc. Pero en los últimos tiempos, toda la labor del museo se enfocó en el movimiento indígena. Toda la labor del museo está en formar a los maestros de las escuelas primarias, porque allí hay 5 escuelas primarias, y lamentablemente vienen con el programa oficial que poco tiene que ver con contar la historia desde el lugar. O sea, más allá de que existe una ley nacional y que debería aplicarse bajo la modalidad de educación intercultural bilingüe, lamentablemente hay muy mala formación por parte de los maestros. Entonces, es desde aquí en donde estamos trabajando la formación de los maestros. Y ahora, a partir ya de septiembre, prontamente, el mes que viene, empezamos con una escuela de gobernanza indígena que impulsamos desde la universidad, y justamente es para que los líderes y las comuneras y los comuneros encuentren las herramientas para poder contrarrestar las acciones de un Estado que muchas veces, por ejemplo, ni siquiera les levanta una denuncia, que en donde hay una serie de dificultades para que ellos canalicen las notas y los reclamos que tienen, entre otros los territoriales. Lo último, ya para no extenderme mucho, que estamos haciendo también con las comunidades, tiene que ver con los relevamientos territoriales indígenas. Y a esto los hacemos con personal del museo, que también es parte del Instituto Interdisciplinario Puneño, del cual el museo depende. Así que estamos haciendo los relevamientos territoriales, que es una de las precondiciones para responder a la ley 26160, que es una ley sobre emergencia territorial indígena. Entre paréntesis digo que fenece ahora el 23 de noviembre, y si no es renovada, las poblaciones indígenas del país corren serios riesgos porque quedan sujetos, por ejemplo, a procedimientos judiciales que son, digamos, es decir, pueden ser corridos de sus tierras, etc. Así que por eso estamos trabajando en la región con los relevamientos territoriales, con personal del museo. Bueno, sigo. Me cuesta engancharme, pero me quedé pensando en esto de museología social que proponía Salva, y también me pareció que estaba bien decir que no es algo reciente, ¿no? Con Olga somos parte de la Asociación de Trabajadores de Museos y siempre somos muy insistentes en recordar un hito dentro de la historia de los museos. No soy especialista en el tema, pero hay un hito muy importante que sucedió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, que fue la Mesa Redonda de Santiago. Y ahí ya esta necesidad de que los museos tengan en cuenta las realidades sociales y que se involucren con las personas y que no solamente lo importante son los objetos patrimoniales, sino lo que las personas viven, ya lo podemos identificar en ese momento, ¿no? A veces pensamos que estamos como con las novedades y acá hay toda una historia, y toda una historia sobre la perspectiva de los museos. Así que eso me parece como importante recuperarlo. Y también decir que esto que preguntabas, Gonza, de cómo se construye, se construye, entiendo yo, y hablo desde el ferro, en ensayo y en error, ¿no? Por más que suene así como canchero decirlo, no hay un método que una lo repita en todas las experiencias. Porque justamente los museos, si los pensamos como lugares que están habitados por personas, las personas van cambiando, se van renovando, afortunadamente las personas que habitan el museo, entonces las personas cambian y los saberes cambian también. Entonces, al estar eso como tan importante, y en ese sentido sí, de alguna manera hay como una premisa de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que compartimos? Que ahí Olga también siempre nos enseña un montón desde ese lugar. ¿Cómo se socializan los saberes? Y en el museo eso es posible que pase. Entonces, en el ferro se construye muy, muy desde ese lugar, ¿no? Saberes que podemos poner en común y que podemos crear a partir de eso. Y esto está muy relacionado con esta idea de museo-taller, ¿no? Del museo en el cual se fabrican cosas. Y hay objetos que están en el museo y en la muestra que surgieron por ideas de vecinos de ahí, del barrio Boulevard, o de Ingeniero Guay, de los barrios de Ingeniero Guay. No sé, por ejemplo, tenemos un arca obrera que nosotros lo consideramos un dispositivo de escape por el lugar en el cual está ubicado el museo, muy cerquita del polo petroquímico, o sea, es un lugar bastante peligroso para vivir. Pensado desde un compañero nuestro ahí del equipo, pero que también se puso en diálogo con trabajadores del puerto, ¿no? De cómo construir esta embarcación para poder escapar en el caso de que sea necesario. Entonces son haceres que van sucediendo, y lo interesante, y eso también en el taller de Prende se trata de poner muy en práctica, es que vayamos hablando de las cosas que nos pasan, ¿no? Mientras hacemos eso que nos reúne. El hacer y el producir, y bueno, y esto, y cuál es tu saber que puedes poner en común acá, operan un poco como excusas para encontrarnos, como decía Olga hace un ratito, y sobre todo para a veces tomar la voz y contar cómo estamos y qué pensamos, ¿no? Como que a veces está esta con el hacer, el producir, y no, también es, bueno, ¿cómo estás? ¿Y qué estás pensando de lo que sea? Así que eso también me daban ganas de rescatarlo. Sí, yo también estaba como pensando, digo, es muy difícil poder decir que hay una forma, ¿no? En nuestro caso, el museo está dentro de una escuela, que es la Escuela Normal Superior Agustín Garzón Agulla, que es una escuela pública, que fue la primera escuela provincial que ya surgió con todo un espíritu de los reformistas, ¿no? De Córdoba reformista. Entonces viene embebida de un proyecto político particular, pero así también sufrió los embates que sufrieron las políticas que apuntaban un poco más a lo social y comunitario. El museo estuvo cerrado mucho tiempo y en el 2018, después de unos años de reapertura, lo que hicimos fue tirar a la mesa, ¿no? Bueno, este es el museo, estos son los objetos que queremos compartir, que queremos que cuente, e invitamos a toda la comunidad a plantearla. Entonces, el planteo fue, bueno, este es el museo, cómo queremos que sea, qué queremos que cuente, armemos un guión colectivo, y realizamos una invitación que fue a la vieja usanza, salir por el barrio a pegar invitaciones, mandar cuadernos, los cuadernos de los chicos y de las chicas, la invitación a una asamblea por las redes sociales. Y bueno, fueron vecinas, fueron exalumnos y exalumnas, niños y niñas de la primaria. Y bueno, se empezó a armar un comité, digamos, que fue tomando las decisiones de nos organizamos de acuerdo a los intereses. Bueno, algunos empezaron a pensar como el guión más positivo, empezamos a reinventar y algunas cuestiones, a ver qué ejes de trabajo queríamos tomar. Y bueno, las decisiones las vamos tomando en esas pequeñas asambleas. Yo les estoy contando de finales del 18, tuvimos casi el 19 como para hacerlo presencialmente, y el 20 nos agarró con la pandemia, que debo decir que nos permitió seguir con muchos proyectos que están en marcha y que son como bien colectivamente desarrollándose, pero también gran parte de la población, sobre todo los exalumnos y exalumnas más grandes de las promociones anteriores, que bueno, por la cuestión de la virtualidad no siguieron tanto. Pero me parece que su vez cada propuesta que hacemos es esto, ¿no? Es compartirla, decidirla, discutirla, organizándonos en pequeños grupos de trabajo y en asambleas como más colectivas. Eso es como un poco la experiencia de nuestros procesos. Comparto, Olga, lo que está diciendo me vuelve el proceso cuando se generó el guión del grupo de teatro comunitario, los ocupas de la Andena y de la Estación, que hubo un proyecto que se llamaba Mates con Historia. Así de simple y de genuino, pero a su vez de calidez, que era con la partida de ahí, empezó a participar diferentes personas, digamos, todos los sábados, y empezaron a recrear el relato de la historia, ¿no? Los diferentes personajes del barrio, lo que fue sucediendo con el tren, pero todo lo que había alrededor de eso. Entonces, a partir de ahí empieza como una especie de relato colectivo, ¿no? Esta idea de la memoria, de que cada persona tenía una memoria, no solamente el objeto material en sí del tren, sino de cada vivencia. Y a partir de ahí creo que también tiene mucho que ver con quién lleva adelante la propuesta del museo o de cómo lleva adelante el proceso comunitario, digamos, ¿no? En el caso del Centro Cultural de la Estación Provincial, es un proceso que recién decía, digamos, que es una resignificación en el barrio que había quedado bastante olvidado en el lado sur de la ciudad de La Plata, y que tiene muy presente la participación social, ¿no? Digamos, es justamente entre vecinos y vecinas, y a partir de ahí, o sea, hoy en día me toca poder hablar a mí porque me gusta y porque vivimos apasionadamente este proceso, pero son muchas las personas que levantan esa bandera, ¿no? Entonces, desde un principio, siempre en los volantes, cuando se imprimía, era la idea de patrimonio barrial, ¿no? Se había puesto esa consigna porque tampoco nos gustaba la idea de patrimonial del edificio solamente por la arquitectura, ¿no? Sino lo que estaba sucediendo posterior a lo del tren, ¿no? Para no quedarnos en ese proceso histórico, como que poner esa idea del barrio está latente, que está con vida, que sigue como impulsando diferentes actividades, Y ahí se me apareció también, después de esa experiencia de trabajo comunitario, una experiencia barrial muy fuerte, que fue la muestra ambulante, durante 5 años seguidos, que fueron durante 2 semanas del año, digamos, cada año, en donde todos los comercios del barrio y las diferentes espacios, o sea, salir de los espacios culturales en sí y empezar a los espacios cotidianos del vecindario, digamos, ¿no? Entonces había desde una muestra de pinturas en una carnicería a una intervención de clowns en otra frutería, y había diferentes como actividades. Creo que eso le daba como ese impulso de lo comunitario que estábamos hablando antes, y también desde dónde se lleva adelante, ¿no? Con qué sentido se recupera en los procesos históricos, los relatos, y llevar adelante una especie de archivo, como comentaba, ya sea un archivo virtual, en este caso un museo, ¿no? Me parece que eso es importante, porque es como el alma o lo genuino del proyecto por el cual avanza y crece, digamos, ¿no? Esa apropiación que genera que después pueda más personas seguir habitando, en el caso de la estación o cualquier espacio cultural abierto, que le da ese sentido de apropiación en el mejor de los sentidos, ¿no? De habitarlo, de compartir y de darle... y a partir de ahí tomar las decisiones también, ¿no? Como, tanto como grupos artísticos con sus lenguajes, como los espacios y el barrio en sí, en torno a las políticas también del barrio, ¿no? Me estaba poniendo a pensar que también siempre hay una discusión con lo patrimonial con respecto a las no construcciones, ¿no? Esta era también de tirar fachada, tirar edificio y vuelve un edificio arriba. Eso se está viviendo muy fuerte en La Plata, pero creo que en todos lados. Y entonces esta lógica del metro cuadrado, o de, en vez del restaurante, el espacio gastronómico, una franquicia en donde no se conoce el dueño, ¿no? Conocer el dueño, la dueña, también habla de una característica barrial que de alguna manera no es conservar, pero sí es perdurar ese sentido, ¿no? O sea, que vengan nuevas personas, que visiten nuevas personas, pero que se mantenga un sentido, un alma de barrio, como estaba tratando de comentar. Y bueno, de patrimonio barrial pasamos ahora como a un nuevo eslogan, digamos, que estamos nombrando mucho, que es cultura de barrio, ¿no? Como que seguir impulsando esa idea frente a esta lógica que el metro cuadrado nos aprieta y ahora estamos en cuadraditos de Zoom, sino también, ¿no? Digamos, esa cuestión de cómo llegar a ser siempre la mesa circular o el espacio de diálogo, creo que cada vez es, no sé si más difícil, pero cada vez es una intención que hay que tratar de lograrla, la del diálogo y la de la puesta en común, ¿no? No es lo común, valga la redundancia, digamos, ¿no? Uno va, estamos muy en la lógica del comercio, entonces desde ahí es donde más surge y emerge esta necesidad del espacio para hacerlo, y creo, y a partir de ahí la forma, y como decía, bueno, Olga recién y las demás personas, como que se va también en prueba y error en eso que decían, y también ir buscando ahí diferentes alternativas, y desde ahí como que se canalizan esa energía en diferentes proyectos, y como en este caso el museo comunitario, y después surgen en otras cuestiones más, o sea, esa cuestión de cruce de lenguaje y ramilletes y procesos me gusta mucho, ¿no? Del teatro comunitario a murgas, y de murgas a espacios culturales, y las cuerdas de candombe, cómo va variando y mutando, y somos más o menos esa misma comunidad, ¿no? La que va absorbiendo esos lenguajes y apropiándoselos. Eso creo que me gusta mucho del barrio y que le da un sentido. Sí, creo que algo fuerte que dice ahí en el relato de Esteban también, y bueno, Juli, es que nos atraviesa no solamente lo que buscamos como proyecto común y los saberes, sino también los afectos, ¿no? Vuelvo a esta idea de la museología social de los efectos y los afectos, ¿no? También entran en juego, hay una cuestión de cuidado del otro, de la otra, del otro, ¿no? Que me parece que es fundamental en estas prácticas. Buenísimo, sí. Sí, sí, Juli. Sí, no, también pensar que hay veces que parece que museo de puertas abiertas, vengan los de afuera, vengan a encontrar un espacio de expresión, ¿no? Como que... Y en realidad, una, al sentirse parte de eso, una también necesita a las personas, ¿no? Hay veces que nos ponemos como en este lugar así de emisores de cosas, y en realidad también para quienes estamos ahí en el día a día, sí, somos las trabajadoras municipales que vamos y estamos en el museo, pero también... las personas que vamos conociendo y las que nos van enseñando todo lo que vamos sabiendo en la vida, lo encontramos en el museo. Para mí cuando pasan esas cosas y a uno le dan ganas de estar en ese lugar y coincide en tiempo y espacio con otras personas, eso me parece que también es algo para destacar, ¿no? Estamos, creo que es un poco poner en cuerpo esto de no ellos y nosotros, la comunidad, y no sé muy bien en qué lugar quedaríamos el resto. Ir borrando esas fronteras y esta coherencia, ¿no? que recién decía Daniel, ¿no? La coherencia en la práctica, capaz que tiene que ver un poco con eso, con sentirnos parte de eso y con hacernos cargo de que también necesitamos de los visitantes, ¿no? En sus múltiples características, los visitantes o habitantes, como también nos gusta usar más esa palabra. Vamos a aprovechar para hacer un nuevo corte en esta entrevista y ya prontito estamos de vuelta para poder seguir. Gracias. Y nos vamos a ir escuchando la música de Papo Blues con Trabajando en el Ferrocarril. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos charlando con Olga, con Julieta, con Daniel y con Esteban acerca de esto de los museos, lo comunitario, los museos comunitarios, todo lo que pasa alrededor de estos conceptos, de estas ideas y de estas experiencias tan lindas que nos están contando. En el bloque anterior escuchábamos un poco de esto, de cómo construimos esta comunidad, ¿no? Y cómo el museo es parte de esa comunidad. Y cómo todo eso está siempre en comunicación, en construcción, en diálogos. Y les queríamos preguntar un poco qué ha pasado, ya algo contaron un poquito, pero qué ha pasado durante toda esta época de pandemia, ¿no? Y sobre todo el año pasado, donde capaz que fue mucho más, se sintió mucho más fuerte, fue de repente nos encontramos todos en un escenario impensado. ¿Y qué pasa con esto, ¿no? con esta dinámica de construcción de comunidad, de diálogo permanente, de ida y vuelta, de un espacio que no solo abre sus puertas, como decían, a visitantes, sino también a habitantes? ¿Y cómo se mantiene eso? ¿Qué les ha pasado a ustedes en sus experiencias, ¿no? ¿Qué herramientas encontraron? ¿Qué cuestiones sucedieron que antes no existían? ¿O qué impacto han sentido en sus experiencias en este periodo? Bueno, en el caso nuestro, la famosa frase, nos reinventamos, que es un poco, a mí me da un poco de gracia esa expresión, pasó bastante esto de reinventarse, porque antes de que se venga la ola del COVID, íbamos a ir por determinados lados, ¿no? Determinados proyectos estaban en marcha. Y quiero mencionar uno que era re importante desde el espacio del taller Prende, que era esto de construir la huerta comunitaria. Y entonces, esto, teníamos como algunas líneas más o menos por dónde íbamos a ir, y eso después se transformó en otra cosa. Y aparecieron también otros proyectos nuevos. Y aparecieron otras articulaciones con instituciones de ahí de Ingeniero White, con el hospital, por ejemplo, con la cooperadora del hospital, con la cooperadora del jardín del barrio. Empezamos a trabajar con personas con las cuales nunca habíamos trabajado, con la directora del jardín, que sí habíamos compartido algunas actividades, pero eso después devino en que ella, que tenía permiso de salida, podía ir a repartir las semillas de tinta casa por casa. Bueno, estos, creo que se estrecharon algunos vínculos que ya estaban y que se fue dando algo que en instituciones que ya venían con bastante trabajo social ahí en el barrio, bueno, en pandemia es como que nos encontramos como para potenciar ese trabajo más social y más de compromiso. En el caso del museo fue más que nada esto, que este proyecto de huerta comunitaria devino en huertas en las casas de las familias de Prende, y bueno, se pusieron en marcha, como nos gusta decir a nosotras, 40 huertas familiares en patios, en cajones de cultivo, y eso fue algo que sucedió por la coyuntura, o sea, no hay otra explicación. Y que eso después, bueno, devino que las huertas continuaran y que cada tanto vayamos y podamos visitar esas huertas, lo cual eso es un elemento nuevo, porque antes era esta cosa de recibir y después eso cambió y fue el visitar y el aparecernos en los patios de las familias y conocer sus contextos, ¿no? Y conocerlos en otras situaciones. Eso como algo nuevo. Y bueno, ahora no se me está ocurriendo otra como para sacar una reflexión, pero te paso la palabra. Buenísimo. Bueno, no sé, en el caso nuestro fue un desafío muy grande porque creo que las redes sociales las teníamos muy poco usadas o incorporadas. Creo que nos salvó la parte joven, las estudiantes de nivel superior que se pusieron al hombro todo el manejo de las redes, la difusión de los contenidos. Eso hizo por ahí, sobre todo, verán que a mí me cuesta un montón, pero intento usar el lenguaje inclusivo, hizo que entraran en discusiones con, bueno, como les contaban por ahí, edades más grandes, y bueno, cuestiones que creo que se hubieran zanjado distintos si hubiéramos estado en un cara a cara, ¿no? De todas formas, se pudieron hacer muchos proyectos y sostener un proyecto muy complejo, como es un sistema solar a escala que estamos diseñando por la ciudad de Córdoba, con una comunidad muy amplia que incluye desde astrónomos de la Universidad Nacional hasta niños de sexto grado, vecinos, y bueno, y se sigue sosteniendo. También tuvimos un fuerte impacto en esto de un museo comunitario. Estamos atravesando lo que estamos atravesando y movernos solamente por lo virtual. Fue algo que nos incomodó bastante. Trabajamos con algunas comunidades cercanas a las escuelas que estaban realmente atravesando situación de mucha necesidad primaria como comer. Entramos en discusiones si nos quedábamos en el asistencialismo, si era nuestra función, si no nos estábamos desvirtuando. Bueno, discusiones que creo que nos hicieron crecer de alguna manera, pero que bueno, que también nos está permitiendo sortear y pensar en desarrollar proyectos con otros sectores que por ahí no estaban todavía llegados al museo, con un trabajo más territorial, ¿no? Bueno, pensando en distintas cuestiones y pensando también la posibilidad de incorporar esas voces y esas problemáticas a nuestras propias a nuestros propios guiones, ¿no? Bueno, en el caso de sí, la pandemia fue como decía esa palabra que emergió tanto de la reinventación, ¿no? Digamos, él y con las nuevas tecnologías, pero sí también este traslado, mutación o migración que hicimos para las nuevas tecnologías y poder involucrarnos mejor con estas lindas aplicaciones. Por este caso del Zoom, poder encontrarnos acá y estar geográficamente tan distanciados está buenísimo. O sea, me encuentro como vecinos que no estamos en las cuadras, entonces está bueno eso. Pero sí es como vos también estaba contando ahí, Olga, digamos, se empezó a como, se vislumbraron como que todo fue dos escalones para atrás y en el caso de las sociedades con las que vivimos empezaron a aparecer otro tipo de manifestaciones y de necesidades, ¿no? Más básicas, digamos, más genuinas. Entonces, los proyectos creo que tuvimos que reubicarnos hacia dónde estaban los objetivos, ¿no? En este caso, por eso salió la cuestión de lo del archivo que les comentaba, pero de alguna manera creo que también estuvo bueno estas articulaciones, como decías ahí, con las escuelas, ¿no? Nosotros ahí tenemos siempre el Día del Árbol, hacemos un proyecto de deforestación en un espacio, bueno, donde eran los andenes del ferrocarril, era como un parquecito, y año a año se va forestando con árboles. Esa actividad fue el fin de agosto del año pasado, y fue como una actividad que nos volvimos a ver físicamente, porque también era muy raro, digamos, a distanciado y con barbijo, pero fueron todos esos meses que fue muy difícil saber qué pasaba, ¿no? Fue una incertidumbre que todavía estamos viviendo, pero en esos primeros meses fue más atroz lo raro, la dimensión rara que estábamos viviendo. Y en ese encuentro del Día del Árbol estuvo muy bueno, porque fue también con la directora de la escuela, que está ahí en las cuadras, y volvió a emerger este valor de trabajar en lo comunitario, ¿no? Lo articulado, que al fin y al cabo lo que más precisábamos era vernos las caras y hacer actividades en conjunto. Después también, más en torno a las redes sociales, así de contenido, lo que más hicimos fue con una propuesta que se llama Comprar en el Barrio, que era como para no solamente promover la venta en sí de privados, sino agarramos la panadería y otros lugares que por ahí tienen 40 años, 50 años la ferretería, y tratar de contar un poco la historia, volviendo con esto de los archivos históricos, digamos, volver a contar un poco la historia. Entonces, amigar un poco el entorno de los comercios, y estaba esa cuestión de comercio de cercanía, entonces tratar de amigar y generar esa idea de cultura barrio que decía recién, ¿no? Generar como de contar quiénes lo que atendían, ¿viste? Socializar, poner un poquito más ese lado humano, ¿no? A los comercios, que por ahí, que cuando estábamos trabajando más en lo artístico, lo cultural, por ahí teníamos a los privados siempre más lejano, ¿viste? O quien está con la cuestión del comercio era como otro lenguaje, y tratar de hilar eso y que no es tan lejano, digamos, de una manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sirvió. Después, no, otro tipo de actividades más vecinales de ayuda, digamos, así de en torno a los trámites, en torno a llevar adelante las compras, y en ese interín, en ese intermedio de pasar las bolsas por detrás de las rejas y demás, emergía cada vez más esos relatos de narraciones en torno al ferrocarril, ¿no? Entonces, eso estuvo bueno, creo que cómo vencer esas barreras, digamos, con los cuidados suficientes y necesarios, ¿no? Pero digo, como que también siempre fue muy necesario el diálogo, ¿no? El habla, el encontrarse, saber cómo está la otra persona. Creo que desde ahí es donde los proyectos se basan, es como lo genuino de los proyectos y de las personas y la sociedad en sí, ¿no? Entonces creo que, en cierta forma, a muchas personas creo que nos vino bien ese tipo de encuentro, de alguna manera, ¿no? En el desencuentro, resincronizar y valorar más esa parte. En no hacer por hacer, que recién también estaba escuchando, eso cuando uno se pone sumergido en los proyectos cotidianos, nosotros hacemos muchas fechas también de shows artísticos, digamos, cuando queremos acordar, estás en un día y en un trajín cotidiano, que también está bueno ver a dónde van las anclas y hacia dónde va el viento en sí para el proyecto, ¿no? La finalidad, qué es lo que sucede, qué es lo que se transmite, qué sucede a las personas que transitan en el espacio. En nuestra región, la pandemia, la cuarentena, se vivió de una manera bastante particular. A las experiencias que ustedes relatan, básicamente porque estamos hablando de que es un ámbito rural, en donde, para que se den una idea, yo hoy dije que eran 450.000 hectáreas, y en estas 450.000 hectáreas viven menos de 1.000 personas, 900 y tantas personas. Es decir, la densidad demográfica por kilómetro cuadrado realmente es muy mínima, la gente está en ámbitos muy dispersos, y entonces no tienen luz eléctrica. Entonces, no teniendo luz eléctrica, por supuesto, tampoco tienen internet. Salvo en las escuelas primarias que se cerraron, incluso en época de pandemia. Entonces, en alguna delegación municipal por ahí, los pocos que tenían teléfono se agolpaban para tener una rayita de internet, y entonces la comunicación fue muy dificultosa. La gente vive en un museo, el museo es territorial, entonces la gente vive en el museo, es decir, lo que se cortó fue la comunicación con los de afuera del museo. Pero es que el museo en general vivió hacia adentro, es decir, si les dijese que el promedio de visitas por año en los últimos 20 años, creo que no llegamos a 400 visitantes anuales, ¿no? Es decir, el museo es para la gente de Laguna Blanca, de la región. Entonces, la dinámica no se cortó al interior del museo. En todo caso, lo que se cortó es la comunicación con el afuera. Se cortó con la comunicación con la educación formal. no se cortó la comunicación con los padres, con los abuelos, con la otra forma de educación que es permanente, que precede como forma de socialización a la que puede dar un Estado, ¿no? Entonces, digamos, es decir, todos nos mandamos a guardar en algún sentido, es decir, todos estábamos bajo una mínima expresión de comunicación, lo vivíamos en los ámbitos urbanos también, imagínense, también en los ámbitos rurales, a la gente se le trasladó un miedo cuando en realidad no era tal, ¿no? Porque seamos realistas, es decir, los primeros, Catamarca fue una de las provincias junto con Formosa que estuvo durante 6 o 7 meses sin ningún solo caso, los primeros 6 o 7 meses, sin embargo, todos estábamos temerosamente guardados, ¿no? Es decir, esto produjo una gran desocialización y sobre todo eso que es tan feo, que fue una desconfianza del otro, ¿no? Es como que se acrecentó la idea de todos nos veíamos sospechando, ¿no? O sea, nos estábamos sospechando todo el tiempo, ¿no? Todo era, la relación humana era una sospecha, ¿no? Entonces hubo que recomponer todo eso también allí, porque increíble, los primeros casos de COVID que hubo en la región la trajeron los maestros, que venían de afuera. Así que hay toda una situación que la gente todavía sigue reflexionándola sobre esto que nos pasa, que es el tema de la cuarentena. Bueno, ¿cómo articulamos esta situación con las acciones del museo? En este interín de los últimos 2 años, nosotros estuvimos en febrero y marzo haciendo un reglamento territorial en una de las comunidades más alejadas que tiene, porque es límite con la provincia de Salta, en donde, de donde llega el camino, solo en vehículos 4x4 hay que hacer 9 horas, y después hay que ir a pie porque no hay otra forma para llegar. Estábamos trabajando en ese lugar con las comunidades, habíamos planificado los próximos trabajos, y llegamos un día 15 de marzo, y el 18 entramos todos en cuarentena, el 18 y 19 entramos en cuarentena, así que no tuvimos ni tiempo de prepararnos, incluso habíamos formado a 3 jóvenes que, porque el personal que está allí del museo es un personal que contrata la municipalidad de la región. Entonces nosotros regularmente estamos formando gente que son los contratados. Y vino la normativa general que todas las instituciones públicas debían cerrarse, así que se cerró el centro de recepción e interpretación donde debían cumplir funciones las personas que ya habíamos preparado. Así que entre los problemas de internet y los problemas de este encierro fue inicialmente bastante complicado articular. Pero entonces, en estos 2 años, para que ustedes se den una idea, la primera comunidad indígena de la provincia de Catamarca está declarada en el año 2007. Hoy, a 14 años, hay 44 comunidades indígenas. Esto es para decirles que realmente los procesos de reorganización son absolutamente vertiginosos. En estos últimos 2 años, solo en el departamento de Belén se crearon 3 comunidades. Y entonces nosotros estuvimos trabajando en dar las herramientas para que ellos puedan presentar los papeles necesarios ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por el tema de personalidad jurídica, que esto es algo en el cual, bueno, sería otro tema que nos vamos, pero el Estado-Nación, que es el Estado que supuestamente reconoce a través de la Constitución Nacional que las comunidades son preexistentes, a partir del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, ese Estado que dice a partir del 94 que las comunidades indígenas son preexistentes, les exige a las comunidades indígenas que pasen por ventanilla a anotarse para sacar su documento de identidad, que es la personalidad jurídica. Bueno, con ese contrasentido legal es que las comunidades tienen que hoy hacer los deberes, ¿no? Entonces, parte de nuestros trabajos continuaron en ese sentido, apoyando las tareas administrativas de las comunidades. Así que bueno, esto es lo que les puedo contar. Gracias, Daniel. Vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa. Vamos a escuchar a Canciones Urgentes para mi Tierra con Nuestro Sueño Florecerá. Ya regresamos. aquel que sueñe mañana, de bosques verdes y trinos, montado en alas de viento, sembrará nuevos destinos. Montado en alas de viento, sembrará nuevos destinos. Aquel que grite injusticia. Perfumado de pueblo nacerá revoluciones. Como los brazos de un río, mi canción te abrazará. Como la flor del camino, nuestro sueño florecerá. Sincero, aquel que grite injusticias, aquel que pinte esperanzas. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Hablaban de la formación, Daniel mencionó la formación y también, bueno, Julieta, Olga y, bueno, y un poco la pregunta por ahí es... lo que siento, lo que sentimos, porque este programa también tiene como esta de recuperar las experiencias que vamos presentando, que nos van comentando ustedes, desde una perspectiva de la educación popular, ¿no? Como problematizando las situaciones como dadas o los mandatos, por eso nos interesan todas estas experiencias que son transformadoras de lo que nos han enseñado que debe ser o que es, ¿no? Como en gerundio, lo que está haciendo. Nos interesa también desde ese lugar pensar un poco o que ustedes nos cuenten cómo es esa formación o esos espacios. Bueno, ya mencionaba de la formación de las personas contratadas por la municipalidad, que quizás vienen con unos saberes que no tienen que ver con lo que tienen que hacer en el territorio. Y en los otros casos, ¿cómo se da ese vínculo pedagógico con otros compañeros y compañeras que van entrando a habitar el espacio en su condición de trabajadores, ¿no? O también concientizando, como decía Daniel también al principio, a maestros, maestras, sobre esa otra concepción de lo que es un museo, de lo que es un territorio, de cómo la comunidad es parte y cómo quienes habitan ese espacio son parte también de la comunidad y que se construye de otra manera y no es un edificio que tiene una serie de colecciones que se miran y no se tocan, que se leen y no se discuten, sino que se van construyendo y se van dialogando, ¿no? ¿Cómo se dan esos procesos de formación o de educación o vínculos pedagógicos entre ustedes, trabajadores, con otros? ¡Qué pregunta! Yo creo que se da mucho cuando, bueno, basándonos en escuchar, ¿no? En escuchar sobre todo y tratar de intercambiar los supuestos y las miradas que cada uno tiene sobre determinado proyecto o determinada situación. Me parece que la formación más rica es esta, ¿no? Mientras más diferentes seamos desde las trayectorias que traemos, desde las expectativas que tenemos, desde poner, no sé, determinado proyecto en la mesa y decir, bueno, ¿cómo queremos que sea? ¿Desde dónde? ¿Qué cuestiones consensuamos? ¿Qué cuestiones no negociamos? ¿Por qué? ¿Dónde estamos parados? Me parece que en la medida que se pueda ir dando esa discusión, se va formando este vínculo pedagógico y bueno, para mí constituye la formación más rica. O sea, yo tengo mi recorrido por la universidad y creo que realmente cuando, y por la carrera de docente, y siento que cuando más aprendí fue realmente cuando estuve en la práctica frente al otro, que desde la otra mirada me estaba cuestionando lo que uno había leído, ¿no? Digo, sin descartar la teoría, porque creo que es esencial, porque, y además uno mira la realidad desde también desde su perspectiva teórica y política, ideológica, pero creo que es en ese diálogo y en ese intercambio lo que nos hace más fuertes, ¿no? Aun cuando hay cuestiones que cuesta consensuar y hasta que está bien que no se consensúen, ¿no? Pero bueno, o cómo se construye y hasta dónde, y saber que eso también es hoy y ahora y que mañana puede cambiar. Creo que Juli decía hace un rato, bueno, los conocimientos también son dinámicos. Y me parece que ahí está la base de la relación pedagógica, siempre que haya escucha y escucha real, ¿no? Bueno, a mí me sale contar un poco esto que hay veces que una, ¿cómo está? ¿Y me escucha? Sí. Me parece que esta pregunta de Alba está re buena, me hace reflexionar cosas nuevas, y para mí esto, en el caso de esta pregunta de Alba, a mí me hace reflexionar sobre esto, cómo se construyen los... cómo se construye el conocimiento en el museo y cómo se negocia también, ¿no? Ese conocimiento y ese saber. Y esto lo estoy diciendo más desde mi rol en el área, como toda una carga fuerte, porque en el caso de estar en el área de educación, tenemos esta asociación bien rápida, ¿no? Con la figura de guía de museos, que ahí entre visitantes y colecciones tiene que hacer un parlamento de un montón de cuestiones y parece esto, ¿no? Que hay una exigencia como, bueno, a ver cuántos saberes enciclopédicos podés hablar, ¿no? Y eso en realidad como que tratamos un poco de corrernos un poco de ese rol y de pensar más los encuentros educativos más como conversaciones, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, que estamos compartiendo un montón de ideas nuevas. Eso, me puedo pensar por un lado en eso, después pensar un poco que hay ahora, por ejemplo, unas nuevas experiencias que nos vamos dando sobre juegos que vamos construyendo en el museo, y que esos juegos reflejan ideas que salen desde talleres que hacemos con vecinos y con vecinas de ahí del barrio. Y me parece que hay una diferenciación, ¿no? Entre un juego que solamente fue pensado por un grupo y por un equipo de trabajadores, y pensar ahora otro juego en el cual se reflejan más conocimientos y más diversidad de cabezas. Creo que también ahí hay como una experiencia educativa distinta. Y hay veces que esas experiencias la ayudan como a desestructurarse un poco, ¿no? A salirse un poco de ese lugar de que tiene que coordinar y anticipar absolutamente todo lo que va a pasar. Y esto capaz que es un poco más personal y de paso encuentro un lugar de expresión, pero me parece que hay que como jugar otros roles, ¿no? Y también dar lugar a esto que nos gusta, y yo lo vengo pensando mucho, bueno, en esos encuentros educativos cómo hay lugar para la sorpresa y para lo que no pensabas que podía pasar y que después sucede. Y en ese sentido esas son cosas que ponemos en común con mis compañeras del museo, ¿no? Que por otro lado, esto que decías, Alba, cómo se transmiten los saberes entre compañeras, y yo creo que mucho de lo que soy es porque fui, de alguna manera, aprendiz de compañeras ahí en el museo, ¿no? Como que fueron un poco mis maestras. Y bueno, me parece que eso, capaz que me enrosqué mucho, pero me salió a hacer esta reflexión. No, está buenísimo, buenísimo, y gracias. Gracias. Bueno, a ver, hace un rato decía de que habíamos preparado el curso introductorio para la gente que iba a hacer las guías y todo. Quizás tengo que aclarar algunas cositas. Una es que los y las guías son gente de Laguna Blanca, es decir, no es gente de afuera, no es gente de afuera. Por el contrario, digamos, en todo caso, el museo es transitoriamente, por un año o dos años, la posibilidad de que a través de un contrato la municipalidad, bueno, los tenga económicamente un poco mejor, digamos, ¿no? Es decir, pero luego cada uno de ellos, es decir, lo que nosotros estamos dando como curso no tiene que ver con los contenidos. Nosotros no hablamos acerca del guión, por ejemplo, del centro de interpretación, sino básicamente de aspectos que tienen que ver de qué recaudos tener frente a un visitante externo, sobre todo porque muchas veces hay que desplazarse por el territorio. Es común que, bueno, la gente de allí tiene una resistencia. A ver, algo que no dije, es decir, este territorio es la puna de Catamarca, está por encima de los 3.400 metros sobre el nivel del mar. La radiación solar allí es realmente demasiado fuerte. Entonces, los que van a dar las pautas para las recorridas tienen que decirle que sí o sí usen sombreros, que se hidraten. Es decir, sobre todo lo que, es decir, para una persona, para un puneño, para un local, andar por allí es cotidiano y no toman prácticamente ningún recaudo. Entonces, pero muchas veces no advierten que tienen que tener que cuidar al visitante externo. Entonces, básicamente por aquí pasan las indicaciones que les dábamos, o también de cómo hacer el mantenimiento del edificio del centro de interpretación. Pero lo que no hacemos es dar información más allá de ciertas cuestiones que están contenidas en los trípticos o en la folletería, porque usualmente lo que hemos podido ver es que la articulación humana, ¿no? Las relaciones humanas que se entablan entre una persona, sería lo que hace unos años se generó un movimiento en turismo que se llamaba turismo ético, ¿no? Turismo ético, que tenía que ver con la potencialidad del encuentro ético entre seres humanos que tienen experiencias de vidas diferentes, y básicamente lo que no queremos es que se altere esa posibilidad de hacer asombro, esa posibilidad de conocimiento que se da cuando viene un visitante externo entre seres humanos que tienen experiencias socioculturales diferentes, experiencias históricas diferentes. De hecho, todavía, ya está a punto de jubilarse, una de las personas que sí era personal del museo, doña Rosa Salgado, ella es cacique de la comunidad indígena de Corral Blanco. Es decir, Doña Rosa, que es una persona ya que está pasado los 60 años, es artesana, es hilandera. Cuando los visitantes se ponen a conversar con ellas, pasan horas porque tiene una experiencia tan, pero tan rica para transmitir. Probablemente la van a encontrar hilando mientras le da la visita guiada. Entonces surgen un montón de preguntas desde ese encuentro cultural que se da así de manera espontánea, ¿no? Distinto es en todo caso la articulación que tenemos que hacer con las escuelas primarias o con el personal de las escuelas primarias, ¿sí? Ahí sí nos cuesta más, porque a lo largo de este viaje lo que tenemos que intentar es que muchos de esos maestros desaprendan cosas que ya traían aprendidas. Es decir, hay una serie de prejuicios que ellos proyectan. A ver, ellos son, ¿cómo diría? No son culpables, son también víctimas de un sistema educativo, ¿no? Es decir, ellos están presionados para dar un programa que ya viene formateado, cargado de vicios, cargado de prejuicios, y no hacen más que reproducirlo, y en todo caso, ese podría ser su mayor pecado. Pero, por ejemplo, uno de los diagnósticos, estuvimos haciendo a lo largo de años varios diagnósticos en articulación con las escuelas sobre, bueno, por qué es que se daba una articulación tan poco fluida bajo los parámetros de lo que son las dinámicas históricas de la puna, de las poblaciones campesinas, de las poblaciones indígenas, y siempre se arguía de que los maestros arguían y las maestras de que les faltaba material didáctico. Entonces, a lo largo, me acuerdo, en el año 2012 hicimos un cuadernillo educativo de unas 70 páginas que justamente lo que hacía era como recopilar una serie de saberes locales y trabajar el tema de la historia, de la geografía local, la lingüística local, y todo eso quedó en ese cuadernillo educativo cargado de dibujos, pero muchos de estos maestros ni siquiera a veces los abrieron de las cajas, ¿no? O sea, fue solo hubo una maestra de teatro que tuvo una actitud realmente hermosa, que fue era una profesora de teatro en la escuela secundaria, porque hace unos 7 años hay una escuela secundaria allí, que es una escuela rural secundaria, y lo que hicieron, el cuadernillo tenía una historieta que recorría el cuadernillo contando una historia, que era justamente la historia de una mujer que se había ido de la región y que cuando volvió se encontró con algunos cambios fuertes y tenían que ver con estos procesos de emergencia indígena, de reetnización. Entonces la profesora de teatro se le ocurrió esa historieta que recorría el cuadernillo, transformarla en una suerte de radioteatro, y que lo hacía con los estudiantes, que cada cual tomaba un personaje y lo relataba poniéndole los tonos de voz, la emoción y todo. Y luego lo transformó en un proyecto para una feria de ciencia y fue por distintos departamentos de Catamarca a exponer eso. Y realmente fue fantástico porque fue la única vez que sentimos que efectivamente esa articulación se había podido dar, ¿no? O sea que a veces cuando uno está medio así como deprimido porque siente de que son mil intentos y ningún invento, a veces en el momento más inesperado surge algo que es como un masaje al corazón, ¿no? Qué lindo eso, qué bueno. No sé, Esteban, si vos querés sumar algo. Me encantó el relato. La verdad es que te encuentro con los diferentes espacios, creo que nos enriquece mucho, así que más que plantear algo más, me estoy cargando de muchas de esas aventuras de diferentes territorios. Pero sí creo que en parte está bueno también, dos consignas que sí me afectan, es que cuando, no me gusta mucho a veces cuando decían, no sé quién decía, de que el bagaje cultural o las carreras que cada uno va llevando adelante, hay veces nos distancian, ¿no? con las etiquetas, con los nombres, con tal autor, demás, a la hora del proyecto o proceso, digo, ¿no? Pero el proceso es más cara a cara, más inmediatamente, a veces, digo, ¿no? También es la forma en la que se lleva la práctica. Y muchas veces con esto de trabajadores municipales o la forma en la que llegan las instituciones y la forma, siempre es una cuestión compleja, ¿no? En nuestro caso, el espacio es un mix, es una asociación civil, en la estación provincial se logró el comodato, afortunadamente después de mucho tiempo, se renueva anualmente, lo cual también es una complicación, pero bueno, digo, es un proceso más o menos legitimado, y en todo el espacio público, todo lo que es el circuito Barrio Medio Quinto, también está trabajando una dirección municipal, no en torno a las políticas culturales del barrio más. Y en torno a eso siempre hay una tensión explícita en la forma de concebir las actividades, o esto de si son los visitantes, si la forma en la que se trabaja, la forma de cómo concebir el barrio, lo que decía recién. Pero bueno, creo que también está un poco atravesado por la realidad de económica, también de que los integrantes de cada proyecto también puedan llevar adelante, ¿no? Digo, también es interesante ver cómo, si bien son espacios de militancia, si llevan adelante, también ver cómo poder de la misma manera, o incluir personas u otros conocimientos, y si no también jugar con las fuerzas que se puedan conseguir, ¿no? Digo, también ese es un temita, para que, porque muchas veces en torno a poder sostener los espacios, la economía corre un poquito, el eje de la economía corre un poquito el objetivo en sí, ¿no? Con esto me refiero a hacer fechas, a otro tipo de producciones, y que no corre, pero digo, es otra finalidad, me parece. Entonces, a mí me parece una rediscusión la forma de municipal, provincial, fundación, digamos, la forma en la que se pueda incluir a las personas. Eso me parece siempre muy interesante. Voluntarios, pasantes, digamos, de las millones de maneras que puedan ser, siempre es un nuevas generaciones, digamos, siempre es un desafío. También para darle continuidad, ¿no? También. Obviamente, claro. Bueno, la verdad es que sí, Olga. Si podía agregar algo. Sí, por supuesto que sí, obvio. Yo me quedaba pensando también, ¿no? Que digo, creo que hay algo que nos debemos y que ayuda mucho a como a ir haciendo estos pequeños cierres de lo que vamos construyendo juntas. Las escrituras y las escrituras colectivas también, ¿no? O sea, de estos procesos, de estos proyectos que llevamos adelante colectivamente, creo que también ayuda a este vínculo pedagógico la escritura colectiva, ¿no? No solamente de guiones o de relatos de estas experiencias, cómo las vivimos, qué aprendimos, hasta dónde llegamos, qué preguntas nos hacemos. Creo que además de la escucha que le reivindiqué mucho al principio, creo que también el poder socializar y escribir juntos ayuda un montón a eso. Bueno, la verdad es que nos pasa siempre con todas las entrevistas, es que el tiempo siempre es poco, querríamos hacer, y este tema la verdad que salieron un montón de cosas que merecerían todo un programa aparte o toda otra charla de casi 2 horas, porque es súper interesante y la verdad es que sentimos que también no es que haya muchísimas cosas dando vuelta, por eso es como que nos interesó tanto armar el programa, pero creemos que sigue faltando, o sea, más. Así que también decimos siempre, cuando terminamos un programa, que eventualmente en el futuro nos volveremos a comunicar para revisar todo esto de vuelta o desde otra dimensión, o ver cómo sigue todo esto adelante, porque son temas que hay que seguir poniendo en el aire, que hay que seguir charlando, escuchando, charlando, aprendiendo, como también decía justo Esteban hace un ratito, aprendiendo de la experiencia de cada quien, y bueno, eso, así que en este momento queríamos agradecerle nuevamente a cada uno que se haya sumado hoy, que haya separado un par de horitas de su día para estar acá, para participar del programa. La verdad que nos dejan un montón de cosas ahí pensando, un montón de cosas que vamos a ir a investigar por redes, por donde se pueda, para seguir conociendo de sus experiencias. Esperemos que todos quienes estén escuchando ahora también lo hagan, porque vale mucho la pena. Así que bueno, queríamos desde el equipo darles de vuelta las gracias por estar acá, y saludarlos y que puedan despedirse, y ahí ya vamos cerrando. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, a Gonzalo y a Alba, esta posibilidad, porque es una posibilidad rara en el sentido de que usualmente el tema de museos nos convocan en mayo, que es cuando es el día de los museos, y bueno, esto resulta totalmente extemporáneamente feliz. De que para alguien y para muchos el tema de museos sea un tema a tratar y sea una pregunta para hacer. Así que, bueno, muchas gracias, y también a Julieta, a Olga, gracias por todo, Olga, por favores que me has hecho, y todo, Esteban, y bueno, gracias a ustedes. La verdad que muchas gracias. Creo que nos vamos todos con la cabeza llena de preguntas y dando vueltas, y el corazón esponjoso. Así que agradecida, está bellísimo el nombre del programa también, todo. Totalmente. Muchas gracias, Alba, Gonzalo, un lujo, un placer conocerles. También a cada experiencia, gracias. Realmente muchas gracias, y bueno, a total disposición para seguir encontrándonos, y ojalá en un momento en presencial, ¿no? ¿Qué va a ser? Saludos, muchas gracias. Bueno, gracias, y arriba a los museos y las radios comunitarias. Totalmente. Y si tienen si tienen información que nosotros podamos colgar en nuestra página y en nuestra página, en nuestro Facebook también, sobre lo que ustedes hacen, ya nos han mandado algunos links, Daniel, Esteban, pero sí, los podemos ir compartiendo, porque también se trata de eso, de ir generando una curiosidad, un interés en personas que quizás nunca se plantearon esta pregunta, qué es un museo comunitario, qué hace la comunidad en un museo, cómo la construye, y además que quieran conocer personalmente los espacios donde cada uno de ustedes está también. Así que bueno, yo también agradecerles muchísimo. Me apasiona este tema también, estas experiencias. Bueno, vamos a ir al último corte de este programa y ya en breve estamos de vuelta. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiré. Sabemos que lo importante es soñar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Llegamos así al final de este lindo programa. Escuchábamos recién en la pausa a Macao con la canción Seguiremos. Y bueno, ahí nos quedan muchas cosas resonando de esta entrevista, que fue súper interesante. A mí sobre todo me deja muchísimas más preguntas e inquietudes que respuestas. Así que a mí me parece siempre lindo eso, porque nos lleva a querer investigar un poquito. Me gustó muchísimo algunas cuestiones que compartieron las invitadas, sobre todo esta idea del museo como un territorio y no solo como un edificio, ¿no? Ese concepto me parece que es súper súper interesante y me parece un poco extraño para lo que a veces se entiende como museo, ¿no? Lo que conocemos o lo que tradicionalmente se nombra como el espacio del museo, que a mí me parece, ¿no? Generalmente tiene que ver más con esto de con un lugar donde ir a ver arte que pertenece a otra época, a otro territorio, a eso, justamente, a un otro o algo ajeno que uno va a mirar ahí como para conocer o porque ya conoce y justamente va a buscar algo, ¿no? Y entonces también me parece que ahí queda esta cuestión de que es bastante ajeno para mucha gente. O que si va como a ver cosas con las que tal vez no siente mucha relación. Y me parece que esta idea de los museos comunitarios justamente es otra cosa completa. Y siento que, bueno, que estaría bueno seguir hablando y seguir pudiendo profundizar al respecto, porque me parece que hace falta mucho y me parece muy interesante el concepto, sobre todo de esta cuestión de construcción de comunidad, ¿no? que es tan interesante. Así que la verdad que espero que en otro momento podamos revisar de vuelta el tema o seguir charlando, porque me parece que es muy necesario. No sé, ¿a ustedes qué les pasó? Yo creo que esta idea de la comunidad es algo que aparece constantemente en nuestros programas y que en esta entrevista en particular estuvo la posibilidad de revisarlo, ¿no? Tal vez de ampliarlo, profundizarlo e incluso proponerle algunas preguntas a eso que entendemos como comunidad o como lo comunitario. Y creo que fue muy linda excusa ponerlo en el marco también de cuestionar lo que significa un museo, de contraponer exhibición con producción o exhibición con construcción colectiva. Eso estuvo muy bueno. Creo que había muchísimo para hablar y que efectivamente nos quedan ganas de tener una segunda parte, una segunda charla sobre estos temas, porque no es lo que comúnmente pensamos cuando decimos museo, y entonces nos despierta mucha curiosidad y nos propone también preguntas para nuestras propias prácticas. Creo que un comentario sobre la pandemia que estuvo ahí tan presente, precisamente porque los museos son de los espacios que se vieron más afectados y que tuvieron que seriamente buscar otras vías de seguir funcionando, digamos, y estableciendo vínculos, en este caso que eran otro tipo de vínculos, no de visitantes, sino de habitantes, de constructores, de corresponsables, no sé cómo decirlo, de este museo, de este espacio, de este territorio. Y bueno, un comentario chiquito de la pandemia. Nos decía, en Catamarca no hubo casos por 6-7 meses, no hubo casos de COVID, y él lo oponía, decía, sin embargo, estuvimos en cuarentena, y solo quería decir que ahí hay una relación de causa, ¿no? Causa y efecto, la cuarentena en la que estuvieron es lo que hizo que no tuvieran casos durante 6 o 7 años, meses, pero creo que también hay que, la parte que nos propone pensar es esto, esas relaciones que se rompen o que se ponen en lugar de desconfianza o de temor entre unos y otros, que la pandemia nos hizo un poco adaptar tal vez nuestros comportamientos en esos términos, y que sería lo que estaría bueno recuperar también cuando pensamos en comunidad. Así es que, bueno, es algo que también rescato. Albi. Pensaba en la definición de museo como lugar de las musas, nada más alejado de nuestras vidas cotidianas que las musas, que a veces nos inspiran para hacer tal o cual cosa, pero que es, están ahí arriba, en algún lado, pero no las vemos. No, son como algo desconocido, ¿no? Y que sí invade nuestro espíritu para que hagamos algo bello. Pero los museos siguen siendo eso en general, pero con el tiempo ha ido cambiando también la concepción de museo, incluso los tradicionales que ya tienen espacios de intercambio y de interacción, que le falta mucho todavía para que la comunidad habite, como decías Lula, como decía la compañera Julieta, habite el museo para que sea, se apropie de él, no solo de los espacios, como puede ser cualquier lugar donde se quiera construir un ámbito de compartir nuestra propia historia, y, sino también de los museos o los archivos digitales, como nos traía Esteban. Y pensaba en, en una experiencia que tuve hace poco en Villa de las Rosas, en Córdoba, un verano en la escuela de Villa de las Rosas. Los vecinos y vecinas habían armado su propio museo comunitario, porque bueno, era en una época de mucho turismo, y en unas aulas de la escuela habían dispuesto espacios para contar la historia de esa ciudad pequeñísima del Valle de Traslasierra. Entonces son decisiones que se toman entre todas y todos y todes, cuando hay una necesidad muy grande, porque existe la necesidad de ser escuchados, de darnos a conocer, de que nuestra voz, nuestra mirada, nuestras opiniones, nuestro texto, nuestra narrativa, también esté presente en el proceso social y en el proceso político de donde vivimos. Y eso me parece súper, súper importante de los museos comunitarios, y acerca a las personas a decir, bueno, lo que yo tengo, mi patrimonio también es valioso, y mi patrimonio forma parte. Así que eso es lo que a mí me quedó de todo lo que hablamos. En el cierre de este programa, que es un programa repetido, pero muy valioso y que nos ha gustado tanto, porque nos ha puesto a pensar en otras formas de hacer museo, en otras formas de comunicarnos con la comunidad, de que la comunidad no solo entre al museo, sino que el museo sea parte del territorio, y que sea el territorio quien se muestre a sí mismo para hacerse valer, para hacerse visible. Un hermoso programa. Y justamente en estos días se ha desarrollado, hasta el día de hoy, el encuentro internacional de paradigmas emancipatorios que se realiza en Cuba cada 2 años, que por motivos de la pandemia y de la situación del contexto mundial se ha tenido que realizar a través de Telegram, en un esfuerzo impagable que pone de manifiesto todas las posibilidades que tenemos los seres humanos para comunicarnos, para comunicar nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas, escuchar a otros, poder debatir. Maravilloso ejemplo el de los compañeros y compañeras de Cuba que saben utilizar a favor de la comunicación popular todas estas plataformas, estas redes sociales, utilizando una normativa propia de respeto, de escucha o de lectura, porque básicamente es escribiendo, o escuchando algunos audios de los paneles, de las personas que han colaborado con su voz para que se pueda debatir a partir de sus reflexiones y provocaciones. Y así como todo el tiempo estamos creando, recreando y reinventando aquello que hemos aprendido, aquellos mandatos que nos han legado nuestros anteriores, y es un deber ético poder recrearlos, reinventarlos y rehacerlos para que tengan un buen uso en el futuro y que no sean solamente máquinas de informar, de desinformar o de tapar u ocultar lo que está en los territorios, en las comunidades. Esta reflexión que tiene que ver un poco con la comunicación, que es lo que nos gusta hacer desde este programa, seguramente Paradigmas Emancipatorios nos va a brindar muchísimo aprendizaje para el futuro, para repensarnos, para ver cómo podemos acuerparnos a nivel global, a nivel mundial, para emanciparnos y para combatir a este sistema patriarcal, colonial, capitalista, racista, que nos está pisoteando y que no se deja de reinventar a sí mismo y de adecuar a las situaciones. Está en nosotros la capacidad, la habilidad, el deseo y la disposición común que pongamos de manifiesto y que podamos llevar adelante para poder superarlo, para poder hacer de este mundo otro mundo bastante mejor, mucho más justo, más digno, donde podamos vivir bien, donde podamos alcanzar el buen vivir. Hasta el próximo miércoles, un abrazo para todos. En este programa, Gonzalo y Elba hicieron la entrevista. Clara López Pereira es nuestra operadora. La edición estuvo a cargo de Gonzalo, igual que la coordinación de piso y las redes sociales. La musicalización estuvo a cargo de nuestras invitadas, a quienes agradecemos el tiempo. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.